La República Argentina, tenemos datos del tiempo, Cristian. La temperatura actual 30 grados 3 décimas, humedad 39%. Bien, ahora nos vamos a dedicar al espacio agropecuario. Las cifras las vamos a dejar para más adelante, le digo a Néstor Hugo Bocía, quien ya saludo porque tenemos a la entrevistada en línea. Néstor Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín, para vos, para todos los muchachos ahí en estudio. Bien, bueno, perfecto. El tema recurrente, tanto ayer como hoy, es el de esta plaga, Néstor Hugo, y te comento que la tenemos en línea a la ingeniera Verónica Porelo, que es integrante del equipo técnico de la Comisión de Lucha contra las Plagas de Olavarría, porque finalmente mañana va a comenzar la tan ansiada para muchos fumigación. Verónica, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bien, Verónica, bueno, consultarla, a ver si son, digamos, se está manejando bien esta fecha del jueves, se está comenzando, ¿dónde va a iniciar esta fumigación? Sí, así es, mañana vamos a arrancar la campaña de fumigación en dos de las cuatro zonas que se habían mencionado como críticas, que va a ser la zona de Urañona y la zona de Espigas, en forma simultánea se va a arrancar. Bien tempranito, ¿verdad? Sí, en la zona de Urañona se va a estar alargando temprano y en la zona de Espiga aproximadamente al mediodía, cuando ya esté todo el equipo armado. Perfecto. Néstor Hugo, ¿alguna pregunta por ahí? No, simplemente preguntarle a Verónica si está todo en orden, si ya están avisados, sobre todo los apicultores, ¿no? Sí, nosotros hemos estado en contacto permanente ahora con la gente de la Asociación de Apicultores y, bueno, lo bueno sería que la gente que tenga colmena en la zona se esté en contacto con ellos y o se acerque a las pistas que bueno, para ir viendo cómo avanza eso, ¿no? Bien, perfecto. No, nada más, Martín, simplemente anoche precisamente estuve con gente de la cooperativa agropecuaria y algunos preocupados porque esto ya tendría que haber arrancado, se ha demorado un poquito y con estos calores, indudablemente la tucura va a tener nacimientos muy estruendosos, digamos, ¿no? Verónica, esto puede ser así, ¿verdad? Desde el área técnica se ve eso, que el calor ayuda para que la plaga vaya más adelante. Sí, con las últimas temperaturas y la baja precipitación ha avanzado un poco, pero bueno, esto también se previó porque va a trabajar en la zona otra empresa de fumigaciones con más equipo y, bueno, para hacerla en menor tiempo también. Verónica, por último, ¿cuáles son las empresas de fumigaciones que, digamos, están contratadas para llevar adelante la tarea? Y son dos, está Fumigaciones Rodríguez de Deró y Caicial, que es de acá local, digamos. Bien, perfecto. Local. Perfecto, ingeniera, le agradecemos mucho por este contacto, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. La palabra de la ingeniera Verónica Porelo, que es integrante de la comisión técnica, de la parte técnica de la Comisión de Lucha contra las Plagas, dando detalles de este operativo que va a comenzar mañana, Néstor Hugo. Exactamente. Bueno, sí, ahí había preocupación, porque como yo le decía a la ingeniera, ya se tendría que, bueno, haber empezado, pero por ahí los fondos no estaban disponibles, siempre lleva un poquito de tiempo organizar todo esto, no es fácil, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de todas maneras mañana va a comenzar y esperemos que el tiempo ayude para que los aviones puedan fumigar correctamente. Sí, que lo hagan en un buen tiempo, ¿verdad? Que lleguen a hacerlo. Exacto. Néstor Hugo, vamos a lo nuestro. Perfecto.